Estamos el día de hoy con la señorita Javiera Parada y don Germán Cartes. Nos han aceptado la invitación para conversar un momento, especialmente, y vamos a ser sinceros, con Javiera, que está aquí al frente. Ella anda conociendo el sur. No, lo ando conociendo, lo conozco hace mucho tiempo y me encanta además el sur. Y con este clima, bueno, estamos en un noveno piso, yo creo que hay una parte de gracia verlo así medio nublado, pero sí. Abajo sobre tierra, ¿el frío no te afectó mucho? No, yo encuentro que no hace frío, la verdad. No es así. No, porque don Germán la traía abrazada. Don Germán, ¿cómo está usted? Gusto de saludarlo. Muy bien, Cristian. Siempre poniéndome contra la pared, ¿no? No, pero es para que la gente sepa que usted es... un caballero, a eso me refiero. Supuesto. Bueno, pero coloquémonos un poquito más serio. Cuéntanos, o cuéntenos los dos, ¿en qué andan? Tengo entendido que andan en una serie de reuniones, anda un grupo más amplio, pero tuvimos la suerte de quedarnos con la dama. Cuéntenos, dama, ¿en qué andan ustedes? Bueno, nosotros estamos con Miguel Crispi haciendo un recorrido por el sur de Chile. Comenzamos el día sábado en Temuco, donde estuvimos hasta el día martes en la mañana. Ayer día martes estuvimos en Valdivia, hoy estamos en Osorno, mañana iremos a Puerto Montt, el viernes Ancud, el sábado a Castro y vamos a terminar el día lunes en Concepción, por dos razones fundamentales. Una, porque vamos a relanzar la campaña Cambiemos la Historia. Nosotros inscribimos a nuestro nuevo Partido de Revolución Democrática en 5 regiones, pero nos faltan 10. Y vamos a relanzar esa campaña porque estamos convencidos que este es el año para convertirnos en partido político en todo Chile. Y estamos haciendo reuniones con los distintos territorios para un poco contarles cuál fue la experiencia de la primera parte de la campaña, cuáles fueron las cosas que nos resultaron, cuáles no nos resultaron, cuáles resultaron más o menos para poder traspasar esa experiencia. Y también para... como esta campaña va a tener un fuerte impulso regional, o sea, va a estar centrada en las regiones, en los problemas de las regiones, en los líderes y dirigentes regionales, y es un poco como para activar este nuevo modus operandi, porque la primera fue una campaña bastante más nacional y Revolución Democrática quiere que esta campaña esté centrada en las regiones. Entonces, esa es la primera parte de nuestras visitas que estamos haciendo. La segunda parte es porque Revolución Democrática decidió sumarse con fuerza al proceso constituyente. Asumimos el compromiso con nosotros mismos de organizar 200 encuentros locales autoconvocados que se están organizando y están sucediendo a lo largo de Chile. Cómo se logró que se ampliara el plazo del 23 al 28 de junio y por lo tanto también se amplió el plazo de inscripción de encuentros locales. También estamos insistiendo en los territorios con los compañeros y compañeras que quienes aún no han participado en un encuentro local se puedan sumar y puedan ir ahí a plantear las ideas de Revolución Democrática y sobre todo impulsar la Asamblea Constituyente, que es lo que a nosotros nos interesa que sea el mecanismo para cambiar la Constitución. O sea, ese es el objetivo que ustedes ven también en estas conversaciones, aprovechando justamente esta instancia. Cuéntanos, retrocedamos un poquito. Usted dice, esta es una segunda vuelta, ya tuvieron la primera, ahora viene con este impulso regional. Con mayor experiencia, a lo mejor perdiendo un poco el primer... ¿Cómo poderlo decir? ¿Había más romanticismo en la primera? ¿Había algún grado de ingenuidad? Ustedes han recibido, a medida que han ido creciendo, siendo conocidos a nivel nacional... han recibido los primeros espolonazos de parte de los sectores políticos más ancestrales, ¿sí? Ya que está la palabra ancestral algo de moda, pero ¿sienten un poco que ahora ya van como de pantalón largo, así van un poquito más jugados? Bueno, sí, nosotros decidimos, cuando decidimos armar este movimiento que ahora es partido, decidimos hacer política en serio. Nosotros queremos realmente... disputar los espacios políticos. Ahora tenemos un diputado, pero nosotros pretendemos tener muchos más diputados, no solo como RD, sino en esta nueva coalición o nueva fuerza a la que estamos invitando a los distintos actores políticos de izquierda, que la hemos llamado el Frente Amplio. Pero también vamos a disputar las municipales, porque nosotros aspiramos, como todo partido político, a llegar al poder. Y entonces, claro, cuando uno se mete a hacer política... bueno, en la política dicen es sin llorar y significa que nosotros vamos a disputar espacios políticos que hoy día están ocupados por algunas otras fuerzas y también espacios que representan a gente que nunca se ha metido en política. Nosotros, en las últimas elecciones presidenciales, votó algo así como 4.5 millones de personas, lo que significa que hay alrededor de 7 personas que no están yendo a votar. Y nosotros queremos ser capaces de representar a mucha de la gente que hoy día no está votando. En todas las instancias, insisto, en el poder local, aquí hoy día estamos con un precandidato, a concejal, nosotros vamos a participar en estas elecciones municipales y esperamos conformarnos como partido porque queremos tener una fuerte presencia también el año 2017 en las elecciones parlamentarias. Y justamente aprovechando ese quiebre, que hace, ese pase que le dice al compañero Germán Cartes, Germán, tú estás de precandidato para ser concejal en... Ahí en Osorno. En Osorno. Sí, acá en la ciudad de Osorno. Osornino, además. Para la gente que no te conoce, ¿vienes de algún otro partido? No, la verdad que nunca había militado en un partido político. Es primera vez que lo hago. Me acerqué a Revolución Democrática porque considero que... Siempre me ha interesado la política, pero considero que es lo que más se acerca a lo que yo creo correcto. ¿Cómo lo mostraría si alguien te dice en simple? ¿Cómo dice por qué Revolución Democrática y no otro movimiento? Mira, en palabras simples, yo creo que es el con ya el hecho de que nos hayamos conformado en 5 regiones y sigamos proyectando esto, hacerlo a nivel nacional y de una manera correcta, es porque la gente está creyendo en nosotros como partido. Cosa que hoy está en tela de juicio para los otros partidos. Uh-huh. O sea, hay muchos partidos que están en tela de juicio y les sería imposible salir a la calle a recolectar firmas, a buscar apoyo de la gente. Entonces, yo creo que esa es una muy buena herramienta que tenemos que saber utilizarla, que tenemos que saber responder a esa gente que está creyendo en nosotros. Y es por eso que RD ha hecho los esfuerzos de, en esta elección municipal, tratar de incorporar actores de la, o sea, en la mayor medida posible, porque creemos que tenemos esa deuda con la gente que confía en Revolución Democrática. No ocupar espacio por espacio. Me refiero a que cuando mucha gente se inicia en política, comienza justamente por, a lo mejor, por ser concejal, y entra como a ocupar el espacio para el partido, pero no tiene claro su función. ¿Tú tienes clara la función de un concejal? Disculpa que me salga tan a lo preciso, pero pues, sucede mucho eso de que estoy entrevistando hace un rato a políticos y dicen, yo quiero hacer esto, y después digo, bueno, pero ¿sabes de qué se trata? Sí, mira, principalmente y acá en Osorno, porque vemos la necesidad de tener un cubo dentro de la concejalía municipal, es porque vemos que las tendencias políticas están muy marcadas dentro del consejo, lo cual no amplía mucho las visiones. Sabemos que están dominadas principalmente por un solo partido, ¿ya? Y queremos que haya otro espacio, otras voces, que es necesario representar otras ideas y además representar ideas de la gente que ya está un poco aburrida de los partidos tradicionales y que lamentablemente han sido involucrados en hechos que no son muy honestos y que en cierta medida nos han echado a perder un poco la política y a quienes nos interesa la política de verdad. Jorge, la política de verdad pasa también por dejar este doble discurso o esta hipocresía, o en otros casos, como nos decía nosotros, que seamos mojigatos. Me refiero a que muchas veces tú ingresas a un partido y aún te quedan ideas que son propias, que a lo mejor van un poquito contrapelo con el partido y tú las quieres expresar y no puedes. Y uno se encuentra con esta orden de partido. Se han encontrado los concejales, por ejemplo, reciben una orden de un partido de Santiago que no sabe la realidad de la región y dice, tienes que apoyar esto, no lo puedes criticar, no lo puedes cuestionar. Te lo pregunto a ti, estoy acá, voy a repasar los nombres, Javiera Paz Parada Ortiz, ¿ya? Y don Germán Cartes. Y Javiera, te lo pregunto porque tú estuviste un ratito en las redes sociales marcando pauta, justamente por dar tu opinión. Y aprovecho eso, no para que nos quedemos ahí, a tenerte preguntado mucho de aquello, pero me refiero a eso. ¿Qué libertad hay dentro de este partido para dar tus opiniones personales, a veces incluso en contra de... O de la ideología principal? Bueno, como su nombre lo indica, Revolución Democrática es un partido profundamente democrático, a veces en exceso. ¿Qué quiero decir con esto? Que todas las decisiones que se toman en Revolución Democrática son decisiones que pasan por la discusión en todos los espacios. Nosotros estamos organizados como territorios. Aquí en Osorno hay un territorio, que esté interesado puede militar en ese territorio, pero también tenemos comisiones temáticas, Comisión de Educación, Comisión de Cultura, de Derechos Humanos, que generan contenido Frentes, el frente de estudiantes, el frente laboral, el frente de género, que son espacios más de acción política para ganar federaciones, sindicatos, etc. Cada vez que tenemos cosas que discutir, por ejemplo, cuál va a ser nuestra política de alianza, bueno, eso lo vamos a decidir todos juntos en una discusión que va a comenzar los próximos meses y que va a terminar en un congreso a finales de año. Las definiciones, electorales, ideológicas, se van tomando en la discusión de espacio, que luego cada espacio tiene un coordinador. Cada coordinador está representado por consejeros que van a un consejo político, que es como el órgano máximo del partido, donde se discute todo, y cuando digo todo, de verdad es todo, y eso termina en un voto político o una decisión. Eso a veces hace que nosotros tomemos más tiempo que lo que algunos partidos políticos u otros actores quisieran para tomar decisiones. Pero también hace que cada decisión que tomemos sea compartida o por lo menos asumida por el conjunto del partido sin ser una imposición, como tú estabas diciendo, que ocurre en otros espacios políticos. Yo muchas veces he perdido discusiones al interior de Revolución Democrática, pero como han sido discusiones y decisiones que han pasado por todo este proceso que digo yo, al final yo me he convencido de que era lo correcto y he logrado ser buena vocera de esas decisiones. Entonces, la verdad es que nosotros somos un partido que aboga profundamente por la descentralización. Sabemos que eso requiere no solo declararlo en el discurso ni en una intención, sino que incluso uno tiene como prácticas culturales centralistas de las cuales todos tenemos que deshacernos, pero también requiere e impone que los territorios que no están en el centro también tomen la iniciativa, propongan y tomen más responsabilidades. Es un trabajo conjunto. Y los territorios hoy día, nosotros que hemos estado, yo con Miguel en el sur, por ejemplo, hemos podido comprobar problemas graves que uno a veces cree que solo ocurren en la capital, ¿no? Como por ejemplo la contaminación, que es un problema frecuente que se encuentra en los distintos lugares de nuestro país. Y yo creo que hay muchas soluciones que pueden salir, emanar, nacer de las regiones que sirvan para el resto del país. Y yo creo que eso es como el cambio de chip que tenemos que hacer todos, no solo en Revolución Democrática, sino las chilenas y chilenos, porque hay mucho conocimiento acumulado en regiones que no son la capital, que la capital, por cierto, también es parte de otra región, y que hay muchas soluciones que hoy día el país requiere, que yo estoy segura que van a venir de otras regiones que no sean el centro. A veces se viene, yo uso la palabra movimiento pensando en positivo, ¿eh? Entiendo que es un partido político. ¿Por qué lo digo movimiento? Porque siento que hay acción. A eso me refiero cuando digo movimiento. Lo preciso por lo siguiente. Se ve mucho en los partidos mucha conversación. Por ejemplo, pro vida, no vida, que estamos a favor de la marihuana o no, que la donación de órganos, que el etiquetado. Y nos vamos como por ahí. Pero hay otra política que la gente quiere ver, que es la política aterrizada. Tú lo acabas de mencionar, que una cosa que es absolutamente visible no son, ¿no? O sea, estamos contaminados, tenemos problemas en nuestros ríos, tenemos problemas en la locomoción, y uno encuentra de repente a los políticos hablando de grandes cosas y le dice, ok, primero aterricemos esto, solucionemos este tema y vamos por lo otro. ¿Cuál es la postura de ustedes o cómo enfrenta Revolución Democrática estos temas, no sé si bien llamados ciudadanos? Bueno, nosotros precisamente estamos intentando construir propuestas que vayan más allá de lo que por lo que somos conocidos en la ciudadanía, que por un lado es todo el tema educacional, ya que nosotros nacemos producto del movimiento estudiantil del año 2011, a donde se juntan varias generaciones, pero con mucho conocimiento sobre el modelo en el que estábamos viviendo y cuáles eran las propuestas que teníamos. Y por otro lado, el gran tema de las reformas políticas y el cambio constitucional, ¿no? Como que eso han sido hasta el día de hoy como los dos grandes temas donde Revolución Democrática ha estado metida. Y nosotros estamos muy conscientes que el tema no que viene, sino que ya está y que hay que resolver, es el tema del modelo de desarrollo. O sea, hoy día nuestro modelo de desarrollo está haciendo agua por todos lados. Lo que pasó en Chiloé, lo que ha ocurrido en Valdivia, lo que ocurre en distintos lugares, en Barrancones, hemos desarrollado un modelo extractivista que además depende de los recursos naturales y que cuando, por ejemplo, la economía china deja de necesitar cobre, nos quedamos sin plata para hacer las reformas sociales que Chile hoy día necesita. Entonces, nosotros estamos comenzando una conversación, cuando digo nosotros, todo el partido, la gente que vivimos en los distintos lugares, con distintas profesiones también, porque esto no es solo un tema de economistas, sino también de los trabajadores, de los pescadores, de los artistas. Yo que soy del sector artístico y cultural, yo creo que en cultura tenemos mucho que proponer, porque hay toda una economía relacionada al campo creativo que es limpia, que hoy día en Chile existen grandes creadores como el arquitecto Aravena, que está hoy día siendo el curador de la Bienal de Venecia de Arquitectura, que ganó el premio más importante de arquitectura, Pablo Larraín en cine, que ha ganado los premios también más importantes. O sea, en el sector cultural yo creo que tenemos una posibilidad de ayudar a desarrollar la economía, pero bueno, como digo, una conversación que estamos teniendo no solo los economistas, para poder proponerle en los próximos años a Chile un nuevo modelo de desarrollo que creemos que la tierra lo está llorando. Lo está pidiendo. Germán, disculpa que quiebre, porque estaba muy entusiasmado escuchando, estaba un poco soñando en el tema de la cultura, que no hace tanta falta y que uno con envidia, tengo algunos amigos que me dicen, oye, yo no me vengo a la capital, y es verdad, me dicen, por las actividades culturales que hay. O sea, no hay otra posibilidad, en regiones no la tengo. O sea, tengo que agendarme mucho. Pero me quiero salir un poco, Germán, hacer la pregunta dura, a lo mejor la desagradable. ¿La política está relacionada la lógica establece de que para ser político necesito lucas? Sin lucas, sin dinero, no puedo hacer. ¿Cómo vas a financiar si eventualmente eres candidato? ¿De dónde vas a lograr los recursos monetarios? ¿Piensas que vas a recibir del partido? ¿Tienes tus propios ahorros? ¿Estoy dando alternativas? ¿Puedes sorprenderme con algo? Bueno, hay que ampliar aquí la visión y hay que ser múltiple y multiplicarse. Y tratar de multiplicar los recursos para que sean eficientes. ¿Alguna idea de cómo vas a hacer eso? No, nosotros lo que hemos estado ya recibiendo apoyo no económico, porque ese yo creo que es el que más cuesta. Sí. ¿Ya? Apoyos ya de ciertos sectores de la comunidad en los cuales ya nos han ido planteando, entregando espacios, formas de apoyo que se están determinando, además de recursos que se deben recibir desde el mismo partido, ¿ya? Porque la intención es competir, pero competir con la intención de ganar. O sea, aquí no solamente estamos porque Revolución Democrática logre una posición dentro del espectro político, sino que ser un competidor real para poder ser una opción real para la gente que pretendemos y que queremos representar. Perdona, sí, nosotros lo que sí hemos definido muy desde el comienzo es que nosotros no vamos a aceptar como partido financiamiento de empresas. Nosotros creemos que las empresas no tienen ideología, por lo tanto mal podrían ponerle plata a un candidato sí y a otro no. Y lo otro también que hemos dicho y hemos practicado en cada una de las campañas que hemos hecho, ya sea la de Giorgio Jackson para diputado, como también esta campaña para ser partido, es que no vamos a recibir y no hemos recibido financiamiento no público. Que quiero decir con esto que cada persona que quiera donar al partido para cualquier tipo de campaña, su nombre sale publicado en el CERVEL y tiene que ser público cuánto donó, también tenemos ciertos máximos, porque creemos que la política tiene que estar al servicio de los ciudadanos y no de los grandes grupos económicos, como lamentablemente hemos visto que ha estado en gran medida en nuestro país los últimos años. Nosotros creíamos que, y nos llamábamos a nosotros un país sin corrupción, y hoy día tenemos a un parlamentario preso, desaforado por cohecho. Y a un ministro sentado. Y a un ministro hoy día siendo, un ex ministro siendo investigado. Entonces nosotros creemos que eso se cambia no solo con la denuncia, por supuesto, y con la investigación y con el proceso judicial, sino con la práctica. Y por eso también quiero invitar a si hay personas que nos estén escuchando y que quieran acercarse. Algunos pueden querer militar o aportar con su firma para la constitución de partido, pero también hay algunos que quizás tengan algunas luquitas que no tienen para qué ser tantas, sino con lo que cada uno tenga, y aportar al partido. Nosotros tenemos diversas campañas donde pueden aportar, y bueno, aquí el precandidato, si llega a ser candidato, que es lo que esperamos, también va a necesitar aporte. ¿Cómo van a decidir eso? Justamente, colocando ejemplo a Germán, que quiere ser, ¿hay algún mecanismo interno por el cual ustedes están decidiendo? ¿El más popular en Facebook? No. ¿Una votación interna? No, nosotros no tenemos el sistema de encuestas que tienen algunos otros partidos, sino que nosotros, bueno, los territorios han propuesto quiénes son sus candidatos, en caso de que los tengan, y los candidatos deben ser aprobados, como te decía, por el Consejo Político, que es la máxima instancia de decisión en nuestro partido. Si el territorio te presenta y el Consejo Político lo acepta, pues son candidatos. ¿Y tienes algún padrino arriba en la cúpula para que te elija, Germán? Bueno, partiendo por Javiera. La madrina. Saliste, era una pregunta sí. complicada, salió jugando. La dejo comprometida sí, ahora. Sí, sí, sí. No, bueno, pero de un movimiento malo sacaste una buena respuesta. Ya, pero tenemos, Cristian, a Javiera. Hay ya. algo que yo quiero reiterar que lo dice Javiera, y es hacer la invitación. La invitación a la comunidad y a la gente que quiera participar en política, y a los que realmente se sientan identificados con este partido, porque somos partido. Si bien aquí en la región somos aún un movimiento, pero somos partido. Podemos decir que somos partido. Queremos serlo a nivel nacional. Invitarlo, acérquense, participen en política. Gente como yo, que imagínate, 40 años, siempre me interesé por la no política. No se te notan, ¿eh? Y nunca, gracias, y nunca había militado, porque tal vez se dio la ocasión y creo que di en el punto correcto. Pero invito a quienes estén ahí con el bichito, acérquense, y aquí van a encontrar, además de un partido, muy buena gente. Ok, Javiera Parada, Germán Cartes, les agradezco enormemente de que hayan aceptado la invitación de conversar un ratito y dejarlo invitado para la próxima, que pasen por acá, especialmente Javiera, si andas por el sur, visitando a los sureños, que nos pasa a ver. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. Gracias a ti, Cristian.